FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los empresarios no se suben al sarmiento. Los funcionarios nunca cuentan las monedas para sacar 1.10 en el colectivo. Jamás se ha visto a un periodista de las grandes corporaciones hacer la cola para sacar su tarjeta SUBE. Nadie presenció el fusilamiento de algún patrón agrosojero por el gatillo fácil, el gatillo fácil policial. Los que viajan durante horas hacinados en un vagón, los que se trasladan a las corridas de un punto a otro del conurbano, los que pierden su tiempo en trámites interminables, los que caen baleados en las barriadas, son los mismos de siempre. Los laburantes también son las víctimas de tragedias, masacres, como la de la Estación 11. También son el objetivo de programas de espionaje político, como los implementados por Gendarmería bajo el nombre de Proyecto X. Es curioso, el Estado no persigue a evasores fiscales, ni controla el cumplimiento del contrato de las empresas de servicio, ni investiga a los conspiradores reunidos en las oficinas de los grandes monopolios de prensa, ni se preocupa por hurgar en el gigantesco entramado mafioso de la banda delictiva más poderosa del país. Hablo de la policía. No, evidentemente no. El Estado tiene otras tareas. Durante el extenso discurso de la máxima autoridad política nacional, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, usted debe recordar, el único sector fustigado no fue el de los patrones que transan para gambetear las cuotas impositivas, ni el de los comerciantes de la contaminación y el saqueo que rapiñan nuestras riquezas no renovables a cambio de favores para sus aliados provinciales, ni el de los dirigentes sindicales millonarios, garantes de eso que denominan la paz social, y bomberos del poder ante cualquier conflicto impulsado por díscolas comisiones internas. Evidentemente, ese no era el objetivo. No fueron ellos los apuntados en su ofensiva retórica. Fueron los docentes, sí, otra vez, los laburantes, naufragando entre el desprecio y la ignorancia. La máxima autoridad política dirigió su dedo acusador contra quienes, según estima, son beneficiarios de jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones. Para aquellos que utilizan su legítimo derecho a exigir un salario digno, ya no se reclama sensibilidad. Ahora directamente se los fustiga, semanas tras semanas, ante todo también el aparato político. El mismo auditorio que apenas un par de semanas atrás se regaló un aumento en sus dietas del 100%. También usted lo debe recordar. No es tan difícil comprender la lógica de una gestión en el caso de una tragedia como la del Sarmiento, la cual nosotros la denominamos masacre, en donde se responsabiliza a las víctimas y se protege a los victimarios, y ante el reclamo docente se critica a los trabajadores y los culpa por los problemas de la educación pública, sin reparar en sus obligaciones. También debemos recordar aquellas declaraciones cuando se hace referencia a los cortes, a los piquetes, a que sean un poco en la vereda, porque todo aquello que levanta la voz resulta extorsivo. Por eso esa misma minoría se muestra intolerante ante el reclamo de cientos de miles que de vez en cuando, solo de vez en cuando, se indignan y hacen levantar su voz contra la injusticia, la corrupción y la impunidad. No los atienden, claro. En esas reuniones formales hay lugar para empresarios aliados, funcionarios ineptos y sindicalistas disciplinados. Para todos ellos, El trabajador es masa maleable, a la que apelar para obtener riquezas, para ganar votos o para perpetuar el negocio de las obras sociales. Pero cuando molestan y se movilizan, cuando exigen lo que les pertenece, cuando se cansan de esperar o de confiar, los laburantes perturban. Después de todo, ellos son los que parecen no comprender la dimensión de un proyecto que propone persistir en una dinámica que no es nueva. Mientras tanto, el abismo social que divide la realidad de los funcionarios y la realidad de los laburantes crece todos los días. Estás escuchando. Estás escuchando. Reporte informativo. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Lo primero que hicimos después del día miércoles es salir con un grupo de maestros que están en el comedor latino y a otras mamás y a recorrer el barrio a ver el estado de la gente y a anotar, a tomar nota de lo que les había pasado, que lo que necesitaban. Y un grupo de 30 personas nos acercamos a la municipalidad y pedimos la ayuda necesaria, lo que necesitábamos, que era chapa, agua y tirantes, colchones que se nos habían mojado. Yo en mi caso, bueno, perdí todo, casi me llevó un hijo. Nosotros sacamos fotos, hicimos una pancarta y con eso Scioli, bueno, miró la pancarta y nos llamó mano derecha de Scioli diciéndonos que es lo que necesitamos realmente. Nosotros decíamos que recorra el barrio Scioli, la cuadra, que no vaya solamente a la escuela, porque es como decía Oscar, es mi suegro, él estuvo media hora en la escuela sacándose fotos, nada más. Bueno, mira, yo perdí todo, absolutamente todo. Mi nena está viva gracias a mi marido. Perdón, pero es algo que no puedo evitar, ¿entendés? Nosotros nos quedamos sin nada. El problema es la gran necesidad que tenemos sobre los discapacitados, que es una población bastante grande acá en Moreno y en varias partes de la Argentina también, ¿no? Que nosotros tratamos de recuperar esto, la necesidad que tenemos es la medicación. Una ubicación, porque nos han alejado de todo, nos discriminan. Entonces, al final, ¿qué esperamos? Nosotros nos descuentan por la obra social profe. Está bien, no importa la cantidad que sea, pero la cosa es que tengamos la atención. No tenemos un lugar para ir a hacer rehabilitación, no tenemos nada. Estamos alejados de la mano, solamente Dios nos ampara, porque otra cosa no tenemos. De la mañana, 18 minutos, estamos comenzando Recorte Informativo y ya está en el estudio Fernando Ochoa para compartir con ustedes el primer tema a desarrollar en el día de hoy. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia, y escuchábamos a Estela Mari Antunes, es una de las madres que se juntan todos los jueves. En realidad, esto comenzó el jueves 12 de abril 2012, para ser precisos, en la fecha que los padres decidieron instalarse en la Plaza San Martín a recolectar firmas para luego presentarlas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también al gobernador Scioli, por la situación que viven estas familias por el profe. Una situación, Cintia, que se reproduce de ya las entrevistas que hemos realizado individualmente, pero que ahora se hace un grito colectivo. Esto está sucediendo todos los jueves, al mediodía, hasta las 16 horas, están los padres recolectando firmas, porque están denunciando lo que sucede con la obra social, la mala atención, algo que se reproduce cuando escuchamos a las familias que nos dicen lo que sucede con la medicación, que entienden que no hay una responsabilidad directa por parte del Hospital Público Mariano Luisiano de la Vega, pero sí que hay una clara decisión política de que el profe funcione de este modo. Recuerdo exactamente, Fernando, entrevistas en donde nos explicaban las imposibilidades de tener medicamentos, que no había farmacias en donde acudir en la zona para tener los mismos, pero que luego, a través de trámites, se pudo conseguir que haya farmacias más cercanas. Lo burocrático y lo administrativo son los principales obstáculos de tener una asistencia adecuada a aquellas personas que tienen el PROFE, este programa federal. ¿Te parece que escuchemos a Estela Mari Antunes, que nos cuenta el motor principal que los impulsó a juntarse, lo cual ya es un gran avance para las propias familias, y también hacerlo público? Algo que sucedía cuando realizábamos la entrevista, mucha gente se acercaba a preguntar, a charlar y también a contar sus propias experiencias y a juntarse y a sumarse a esta recolección de firmas. Escuchamos a Estela Mari Antunes, que en el día de ayer nos decía lo siguiente. El problema es la gran necesidad que tenemos sobre los discapacitados, que es una población bastante grande acá en Moreno y en varias partes de la Argentina también, ¿no? Que nosotros tratamos de recuperar esto, la necesidad que tenemos es la medicación.

que los pedidos que estamos exigiendo. Entonces mencionábamos esto de volver a la vieja modalidad. Explican en este breve documento de la situación que bien describía Estela en el primer audio que escuchábamos, donde menciona que hoy en la actualidad tienen que llevar las recetas comunes al profe y de ahí las llevan a La Plata para traer la autorización de la compra de medicación, tardando 2 o 3 meses. Solicitamos de forma urgente una solución acorde a las necesidades de esta población más vulnerada en práctica, donde la inclusión social tan predicada por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner no está. Este es el pedido que están haciendo las familias, que se siguen juntando, no tienen un lugar físico donde juntarse. Lo están haciendo en la Plaza San Martín, en algunos barrios, están yendo a algunas plazas de algunos barrios, pero todavía no tienen un espacio físico. Estela dice, seguramente vamos a empezar a definir, porque esto comenzó a organizarse hace pocas semanas y está empezando a dar sus primeros pasos. Escuchamos las últimas palabras de Estela cuando hablaba con nosotros. Estamos hablando de Estela Mari Antunes, una de las madres que se juntan en la plaza para denunciar la situación del profe, pero también exigir una respuesta. Sí, sí, estamos yendo a los barrios acá de Moreno, entregando notas, hablando con los vecinos, pidiendo que colaboren con la firma, porque no es una firma de 100 personas, son muchas firmas, tienen que ser. Ahora van a pasar por Facebook, con el famoso Twitter, ese Twitter se dice, ¿no? Sí. También, así que vamos a estar reclamando firmas, pidiendo que por favor nos apoyen, porque es algo necesario. El que no tiene un hermano, tiene un hijo, tiene un tío, tiene a los padres con discapacidades. Y bueno, si no nos unimos, no llegamos a nada. Es una necesidad ahora que la necesitamos. Sabemos que esto ya no nos van a responder, pero uno no pierde la esperanza. Yo confío mucho en Dios y sé que seguramente esto va a estar... Vamos a tener una respuesta muy favorable, muy favorable. Así que... La idea de esta firma es presentarlo ¿dónde? A la señora presidenta, al gobernador y al defensor del pueblo, porque son las personas que están, creo, me parece a mí, ¿no?, que están avaladas para recibir estas notas. Principalmente vamos a pasar por el municipio que estoy acá de Moreno, que pertenezco yo, ¿no? Y a cada municipio que vayamos vamos a llevar a cada municipio que corresponde, porque creo que no podemos sobrepasar por lo que tenemos en cada... en cada barrio, pueblo, como le queramos llamar, o ciudad. Hoy habemos poquito, no hay nadie, mejor dicho, hoy vino una hoy más temprano y se fue, y yo me vine ahora. Pero también la señora Bonnie, la peluquera que tenemos acá nomás, que es muy conocida acá en Moreno, ella también colabora. Así que bueno, somos muchas mamás que tenemos el mismo problema, o personas como yo con discapacidad también, así que bueno. ¿A dónde se juntan como para también saber y poder informar? Tratamos de ir al lugar de las casas de las mamás, a los vecinos, no nos queda otra, ¿viste? Porque en realidad no tenemos un lugar físico, pero no queda mucho tiempo que tengamos un lugar físico. Sí. Eso que vamos a tener un lugar físico, sí, tenemos que tenerlo, sí o sí. La idea central es, por lo menos todos los jueves, aquí en la plaza, recolectar una firma para el PRO. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, vamos a juntar todas las que tenemos que juntar. Sé que son muchas firmas y todavía faltan. Bueno, pero vamos a... con la paciencia se llega. Bueno, ya escuchábamos a Estela Mari Antunes. Repetimos, todos los jueves están en la Plaza San Martín, alrededor de las 12 del mediodía hasta las 16 horas están instalados. Ahora, en la segunda jornada que estuvieron en la Plaza San Martín, ya pusieron una banderita donde dice recolección de firmas por el profe, como para empezar a distinguir el reclamo. Mencionan que están aprendiendo paso a paso las modalidades del reclamo, pero que se están organizando y eso es lo importante. Recordando la experiencia que vivíamos nosotros cuando nos acercábamos al Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde había el mismo reclamo, pero era muy individual la voz. Bueno, ahora empieza a ser colectiva, se empieza a escuchar y se están juntando en la Plaza San Martín. Estamos en recorte informativo. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o al 1561-5403-59.

Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en Recorte Informativo. Llega el momento de las noticias alternativas. Antes de las noticias alternativas, vamos a dar las líneas telefónicas. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359, pero también lo pueden hacer por Facebook. Recorte.informativo. Búscanos en Facebook y ahí estamos conectados. Información en relación a lo que sucedió en el Parque Indoamericano. Presentan apelación ante la decisión judicial de absolver a los policías responsables de las muertes. A pesar de las numerosas pruebas presentadas por la Fiscalía y los familiares, donde muestran las balas de plomo del personal policial que arremetieron contra la multitud, asesinando dos personas, el juez Eliseo Otero decidió sobreseer a los 33 policías de la Metropolitana y 12 de la Policía Federal implicados en la causa. El próximo lunes 23, a las 10 horas, habrá una concentración en el obelisco para movilizar a tribunales, donde el juez Otero deberá expedirse sobre la apelación para luego marchar hacia el despacho de la jueza María López Iñiguez y exigir el cierre de las causas abiertas contra luchadores sociales. Esto lo informa la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Desde esta radio ampliaremos. Media sanción para la incorporación del femicidio en el Código Penal. Tras un debate de más de 2 horas, con 203 votos a favor, fue aprobado en la Cámara de Diputados la figura de femicidio en el Código Penal. El proyecto es una unificación de 13 iniciativas distintas sobre el tema, donde se propone crear un tipo agravado de homicidio cuando las mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo. La Cámara de Senadores deberá debatirlo en los próximos días. Desde Libres del Sur se pide que se incluyan otras situaciones de violencia sexual que terminan con la muerte de la mujer, aún fuera de las parejas. Esto, la fuente es Marcha, en un medio alternativo de comunicación en la web. Tenemos más información para compartir con ustedes. En Bosque Alegre, San Isidro, se llevó adelante una fuerte represión y en ANRED se publicó una crónica de esta represión. ANRED, este medio alternativo, vamos a leer lo que dice en este caso. El jueves 12 de abril, la Policía Municipal de San Isidro fue protagonista de un hecho de represión contra manifestantes pacíficos de la Asamblea Bosque Alegre. Eran patotas de civil y la policía de Gustavo Posse que avanzaron contra los manifestantes que pacíficamente protestaban en contra de la tala y desmonte de una parte del Bosque Alegre. Reclamo que vienen sosteniendo desde septiembre del 2011, cuando a través de la primer tala del predio salió a la luz un convenio ilegal entre la Municipalidad de San Isidro y el Club Atlético San Isidro, en el que la municipalidad le cedía al club de rugby terrenos públicos de importante valor ambiental durante el plazo de 20 años renovables. Leemos un fragmento, un párrafo, de lo que fue esta represión el día 12 de abril, en la represión en la que participaron más de 100 policías y 45 patrulleros. La policía municipal utilizó golpes de puño y avanzó empujando a la gente contra ramas, tirando personas al piso, golpeando mujeres con palos, pisando a las personas caídas con sus botas y llevándose detenidos a 3 vecinos solo por ejercer su derecho a reclamar. Ninguno de los policías quería dar su nombre. Muchos estaban de civil. Ninguno tenía placas que los identifique, ni el número visible en ninguna parte de su uniforme. Ni siquiera se identificó el jefe del operativo o se enseñó la orden de desalojo que estaba vinculada con la acción, previamente utilizando gas pimienta y enseñando picanas eléctricas. Personal de civil que nunca se identificó también atacó a los vecinos. Esto lo publica la agencia de noticias Red Acción. Estamos hablando del portal, el portal de ANRED. Contra los recortes salariales, publica la agencia Walsh, dice: los trabajadores realizan un paro de 96 horas hábiles en rechazo a los recortes salariales, que en algunos casos llegan hasta el 7% mensual. Va a haber también hoy viernes, se va a cortar la avenida General Paz a la altura de la avenida Constituyente desde las 11 horas. Hay un comunicado de los trabajadores del INTI que dice lo siguiente: nuevamente los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se encuentran en paro en esta oportunidad y ante la falta de resolución de sus reclamos, los trabajadores cumplen un paro de 96 horas hábiles que durará hasta el lunes 23 de abril. En resumen, el conflicto comenzó hace más de 4 meses. Los trabajadores del Organismo de Ciencia y Tecnología rechazan los recortes salariales sufridos desde el inicio de año, recortes que llegan hasta el 7% mensual, la quita de la composición anual recibida durante la década y percibida a modo compensatorio por los bajos sueldos del sector, y exigen también el pase a planta de todos los trabajadores, entre otras cuestiones. Luego de 15 días de paro y 60 días de conciliación obligatoria, las autoridades del INTI se comprometieron a través de un acta firmada en el Ministerio de Trabajo a restituir tanto el pago del 6,5% adicional al salario como la bonificación compensación anual. Ante este incumplimiento de las actas firmadas por el subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, estamos hablando de Álvaro Ruiz, los trabajadores del INTI se vieron obligados a retomar el plan de lucha y bajo esta premisa volvieron a parar cumpliendo con la modalidad de paros progresivos. Repetimos entonces, se realizará un paro de 96 horas hábiles en rechazo a los recortes salariales que en algunos casos llega hasta el 7% mensual. Hoy viernes se cortará la avenida General Paz a la altura de la avenida Constituyente desde las 11 horas para dar a conocer la situación que están viviendo los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hasta aquí las noticias alternativas en Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Continuamos en Recorte Informativo, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En la mañana de hoy vamos a estar escuchando lo que anunciábamos y lo que se presentaba como palabras de protagonistas de la noticia que va a presentar nuestra compañera Cintia Medina, pero también estaremos hablando con Alfredo Grande como todos los viernes y estaremos por dos, como se viene incorporando ya hace un día atrás, la sección de cultura, en este caso conociendo artistas o versiones de temas que han marcado un momento en la historia de la música. En este caso vamos a estar hablando de una versión en portugués de Asilo en tu corazón, un tema de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, aparecido en 1986 en el disco La La La. Y también estaremos escuchando algunas versiones de canciones de Silvio Rodríguez en la voz de un cantautor chileno. Todo esto estará en la mañana del día de hoy. Nos acomodamos y comenzamos a presentarte otro de los temas que escuchábamos en el avance del programa del día de hoy. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. El día lunes, cuando comenzábamos esta semana, le contábamos a ustedes lo que había pasado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Daniel Scioli. Con él y principalmente con las patotas de Scioli, quien estuvo también presente en el lugar en este recorrido que se hace por las zonas afectadas, es el intendente Mariano Hues. Las mujeres se acercaron a la Escuela 23, el escenario era Cortejarena. Estaba todo armado, excepto el reclamo de la gente, que pretendía, mire lo que pretendía, hablar cara a cara con aquellos que prometen soluciones rápidas o que en muchas ocasiones piden paciencia. Paciencia que esto con tiempo y con el trabajo de todos se va a resolver. El tema es que las urgencias a veces son imprescindibles y las realidades de pobreza y también de necesidades no están solamente a partir de lo que pasó hace más de dos semanas atrás en nuestro distrito y que afectó a una importante cantidad de barrios. Estoy hablando de este desastre ambiental que vivimos. Y en aquel momento, cuando nos acercábamos a Cortejarena y había un corte en la calle Storni, los vecinos indignados nos empezaban a contar que Scioli había llegado al escenario, a la Escuela 23, que cuando ellos quisieron hablar, los empujaron, no existió esa posibilidad, que el objetivo eran las cámaras, que luego esa imagen se iba a reproducir en los televisores de millones de argentinos, pero que ellos no tenían luz y tampoco televisores, y que pretendían que el gobernador hable para el lugar en donde ellos se encontraban. Ayer hablamos nuevamente con Carolina y con Oscar. Dos hijos de Oscar fueron golpeados por la patota de Scioli. Carolina trabajó 10 años para construir su casa. Y cuando vino, Scioli llevó una pancarta para explicarle cuál era la situación. Creo que no tenemos que agregar nada más. Carolina lo explica de esta manera. Nosotros sacamos fotos, hicimos una pancarta. Y con eso Scioli, bueno, miró la pancarta y nos llamó mano derecha de Scioli diciéndonos qué es lo que necesitamos realmente. Nosotros decíamos que recorra el barrio Scioli, la cuadra, que no vaya solamente a la escuela. Porque es como decía Oscar, es mi suegro. Él estuvo media hora en la escuela sacándose fotos, nada más. Bueno, mira, yo perdí todo. Perdí todo, absolutamente todo. Mi nena está viva gracias a mi marido. Perdón, pero es algo que no puedo evitar, ¿entendés? Nosotros nos quedamos sin nada. Y como decían anteriormente, tenemos que estar mendigando para que nos traigan las chapas. Porque nos trajeron 5 chapas de cartón, que las dejamos paradas a un costado y veíamos como el sol la derretía, ¿entendés? Y tenemos que andar corriendo atrás de la municipalidad para que nos ayuden en algo. Bueno, como te decía, y nos salvamos gracias a mi marido. Mis nenas estaban en la casa de mi suegra, que vive en la esquina, estaba mi sobrinita de cumpleaños. Mi casa anteriormente, hacía 2 semanas antes de que pase esto, la habíamos agrandado, cambiado techo nuevo, todo. Bueno, y eso nos costó 10 años para poder terminar mi casa. Y de repente nos quedamos sin nada, absolutamente nada. Estábamos con mi marido adentro y sentimos una explosión fuerte. Y cuando sentimos la explosión, se vino la pared todo encima de mi marido. Nos tiramos arriba de la bebé, que es ella, para que no muriera aplastada. Y bueno, ahora estamos viviendo en una... Lo único que quedó en pie fue la pieza de mis 2 nenes. Y bueno, y ahora estamos viviendo ahí. Una aclaración importante, claro, porque la imagen de Patotas no es la imagen que vemos a la salida de los boliches, por ejemplo. O las patotas de OTC. Las patotas de Scioli no. Las patotas de Scioli van con traje, corbata, bien arreglados, trajes negros. Y son los que aparecen en algunas imágenes que podemos ver a través de la web, atrás del gobernador, la seguridad del gobernador y de los funcionarios que recorren los barrios más necesitados. A 2 hijos de Oscar los golpearon. Los siguieron también, hasta su casa. ¿Por qué? Porque este joven intentó defenderla a Anaí. Anaí, una de las jóvenes que llegó con su hijo en brazo para explicarle al gobernador y a las demás autoridades cuál era la situación que se vivía en Cortejarena. Oscar lo cuenta de esta manera. Salí corriendo a agarrarlos, a ver que me expliquen qué pasaba, por qué le querían pegar. Y se escaparon. Entonces volví a la escuela y lo fui a ver al biotrazo y le pregunté si él se comunicaba con Scioli y me dijo sí todos los días. Entonces le digo, decile qué es lo que le pasa a él y a la gente. ¿No vinieron a ver a la gente qué necesidades tenía o vinieron a maltratar? Tras que estamos en la ruina porque nos arruinaron con todo esto, nos vienen a golpear. ¿Qué le está pasando? Al final voy a pensar que es un notario, es un tarado. Así lo dije con toda la jeta. Porque no le tengo miedo a nadie, ni le debo respeto a nadie si no me respeta. Y para mí ese tipo es un notario, porque no debe decir. Como también escuché que dijo estos negros de mierda. ¿Dónde? ¿Eso lo escuchaste a dónde? ¿Eh? Gente que lo escuchó, que estuvo alrededor de él. Cuando lo estaban llamando el coso y que empezaron a los golpes, dijo estos negros de mierda. Qué racista, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está el barrio ahora? Pasó un poco más de 2 semanas, el día miércoles se cumplieron 2 semanas. ¿Y cómo está el barrio ahora? ¿Cómo se vive en Cortejarena, en donde hay luz, pero las casas quedaron destruidas? La situación en el barrio se va recomponiendo, algunos con una ayuda de algún familiar, o sea, le va ayudando a traer unos ladrillos, se va levantando, las luces las están reponiendo de a poco, con errores, hay cortes, hay malas conexiones, porque son varias empresas que están trabajando, es lo que me comentaron. Y después, ayuda de material, muy poca. Me enteré de una hoy casualmente y me puso muy contento por un chico lisiado que habían quedado con la mujer y el bebé, se habían quedado aplastados con la casa. Y salieron solos esa noche de la tormenta. Tiene un problema en el pie que le quedaron fijo, tiene 7 operaciones y no se podía mover. Y que le levantaron la casa. Me puso muy contento eso. Por lo menos algo, una. De todas, una. Ojalá se fijen por otras casas también que hay. De gente como una señora de la vuelta de casa que le tiró toda la casa abajo. Tiene hijos discapacitados y no le dieron ni una chapa. También me gustaría que eso lo haga. Vamos a escuchar rápidamente el último audio que tenemos para compartir con ustedes en este diálogo que pudimos realizar con Carolina y con Oscar. Carolina explica esto que también después lo vas a escuchar en la voz de mujeres que solidariamente están ayudando en el barrio La Porteña. ¿Cuál es la particularidad, las características de la ayuda que se da por parte de las autoridades municipales? ¿Cómo son las frazadas? ¿Cómo son las chapas que llegaron en primera instancia, las chapas de cartón? Que después llegaron las otras, las que sirven. Bueno, Carolina habla de esto. Nos dieron trapos de piso, que ellos lo llaman frazadas. La imagen fue muy fea. Muy fea porque sentí que estás pidiendo algo y no te escuchan, te ignoran. Lo único que pedíamos nosotros que recorra el barrio y que vean las condiciones que estamos viviendo. Nada más. Bueno, y recibimos ayuda de la municipalidad que nos trajeron frazadas. Pero las frazadas son una vergüenza. Los trapos de piso son más gruesos que las frazadas. ¿Entendés? Uno de los chicos míos no. Se puso una frazada y se rompió, se abrió toda. Sí. No es frazada, es un pedazo de trapo sin hilo, lana sin hilo, no está cosida. O sea, cuando vos la agarras así, se abre. No sirve eso. O sea, a través de eso es como una cargada. Yo no sé, no entiendo. ¿Dónde están las ayudas? Me trajeron un colchón de un militante de otro partido que no es el actual. Me trajeron un colchón así, que dice que son de los colchones que trajeron. Supuestamente a nosotros nos tenían que traer 8 colchones. ¿Usted lo vio? Yo tampoco. No, colchones no apareció en el barrio ahí. A nadie le dieron colchones. ¿Dónde están los colchones? Que mañana, que pasado, que más tarde, nunca aparecieron los colchones. ¿Dónde están los colchones que iban a traer? ¿En qué negocio están? Pero si vos me decís que traigo una chapa, es todo lo que te puedo traer. Está, perfecto, vemos qué es lo que hacemos los demás. Pero si vos me decís, te traigo la chapa, te traigo los ladrillos, te traigo el fierro y te traigo la arena, tráelo. No me podés después venir con una chapa, no consigo, esperame mañana pasado. Porque están jugando con el dolor de la gente. Eso no se hace. Ni acá ni en ninguna parte del mundo. No se hace. Con el dolor de la gente no se juega. Si vos me prometés una chapa, tráeme esa chapa y punto. Yo sé que otra cosa vos no podés. Pero no me digas que me vas a traer esto, me vas a traer esto, lo otro y no me lo traes. Porque no. Yo en ese momento tengo a mis hijos y necesito darle un techo. Que es lo que perdieron. Y no lo tiene. Todavía no lo tiene. Yo tengo que hacer changuita, comprar un metrito de arena, comprar una bolsita de material, tratar de levantar el baño, que lo más imprescindible en una casa es tener un baño para hacer sus necesidades, poder lavarse, y no lo tengo todavía, no lo puedo terminar. ¿Qué prometen? Subsidio. La presidenta dijo 28 mil pesos para cada familia con casa destruida. Acá vinieron a ofrecer 10 mil, después dijeron 15 mil para poder destruir. ¿A dónde está la plata? ¿A quién le dieron? A ver, uno de Moreno que venga a decirme que se la dieron. Uno de los municipales que hay acá, de los jefes que hay acá, que me venga y me muestre a quién se lo dieron. A nadie. El testimonio de Oscar y Carolina. En la mañana de hoy también vas a escuchar el de mujeres que solidariamente

un año muy particular, no solamente porque Argentina ganaba otro mundial, sino que Fito Páez vivía un momento difícil en su vida. Habían asesinado a sus tías abuelas. Y Luis Alberto Spinetta, luego de un disco frustrado con Charly García, invitaba al Flaco de Rosario a hacer un disco en conjunto. Y esta canción pertenece a este disco que estamos mencionando, pero vamos a estar escuchando una versión muy particular de una intérprete brasilera, donde va a ser esta canción, Asilo en tu corazón, donde unos fragmentos de su letra dice: y en tu nombre yo brindo en la nada vestido de gris, y en tu nombre me quito las llamas de un cuerpo que fui. En tu nombre habrá que seguir, seguir y seguir, y seguir pidiendo por siempre un asilo en tu corazón. Escuchamos, y si me ayuda el operador me dice el nombre de la intérprete, porque lo he perdido entre tantos papeles aquí en la mesa del escritorio de Recorte Inform. Abel Calceta interpretando Asilo en tu corazón. Recomiendo que la escuches con unos matecitos para la mañana. Es ideal. Asilo en tu corazón, aquí en la 90.1 en Recorte Informativo. Em teu nome, eu lanço nas chamas um coração, coração. Rabará, tirará, tirubari, pururaraba, rabará. Con esta música, con este clima, vamos a pasar a otra parte del programa. Está ya Alfredo Grande en línea. Últimamente lo estamos recibiendo con buena música. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por la música. No, por favor. Vamos a hablar hoy de Repsol. ¿De qué parte de esto que conocimos en la semana, en qué parte nos vamos a quedar? ¿O nos quedamos con el todo? Bueno, yo acabo de publicar un artículo donde intento hacer una reflexión sobre la parte, el todo y la totalidad, ¿no? Creo que es un momento que viene ya de la década del 90, donde no se habla de la totalidad, o sea, se llamó en algún momento la crisis de los metarrelatos, o sea, todo era caso por caso, todo era acotado, lo micro, ¿no? Cambiar el mundo sin tomar el poder, o como no me acuerdo cómo era la frase de Sergio Holloway, cambiemos el mundo sin tomar el poder, algo así. No había posibilidad de un discurso totalizador, no hablemos ya de lucha de clases, ¿no? Y creo que eso está presente, ¿no? Está presente porque vos fíjate que hay que hablar estrictamente en la cancha que marca el oficialismo, ¿no? Que es recuperación, restitución accionaria del 51% y nada más. Y nada más, o sea, no se puede pensar por qué durante años se toleró esta sangría de recursos, por qué se importó a lo pavote. De la misma manera que con la masacre del 11 no se podía hablar de los subsidios, había que hablar, ¿el freno estaba o no estaba? ¿Qué freno no estaba? ¿El conductor es malo? O sea, un nivel de cuestionamiento patético, ¿no? Estamos llegando a un nivel de chatura, digamos, de mediocridad del análisis. Porque yo además no sé también mediocre, ¿no? A lo que voy es que la cultura represora te marca la cancha y te dice, bueno, hablemos de esto y de nada más. ¿Viste? Uh-huh. El penal estuvo bien cobrado, bueno, en esos términos el kirchnerismo se mueve tranquilo, ¿viste? Porque obviamente te manda esta cuestión donde aparecen todos los efluvios antiimperialistas, que no aparecen en otros momentos, por ejemplo, y todo chocho, ¿viste? Y la oposición, por supuesto, queda encerrada. Mira, Alfredo, disculpame que te interrumpa, no, pero me viene una imagen en donde, en esta exposición que hizo Kicillof junto con Devido, cualquier referencia a lo que había pasado con YPF, es decir, cómo actuó también el kirchnerismo en relación a YPF, era una chicana. Entonces, antes de hacer una referencia, una reflexión, era, bueno, pero esto no es una chicana, estoy preguntando desde otro lugar. ¿Por qué tenés que decir que para hacer memoria y pensar qué es lo que sucedió, o sea, mirar la película completa, no quedarte con una foto, tenés que adelantarte y explicar esto? Bueno, vos diste en el clavo, digamos, porque hay una... Si el kirchnerismo maneja muy bien, es esto que pueden llamar la culpa del ser nacional y popular, pero lo he hecho siempre, ¿no? El tema del cipayismo, la antipatria, traidores a la patria, ¿no? Yo le escuché a Mariotto decir, si sos peronista tenés que ser kirchnerista, ¿no? Que son formas del pensamiento único, si variaciones sobre eso. Entonces vos, si recordás algo, bueno, enseguida quedás descartado mal, ¿no? Y por lo tanto, la reflexión, porque cuando vos pensás, vos no podés pensar en cuotas, o sea, piensa al contado. Pues esto lo pienso ahora, en la próxima cuota pienso, no, vos pensás al contado, vos pensás la totalidad. Cuando Cristina dice vamos por todo, no es la totalidad, porque en la totalidad del capitalismo, por lo menos el 70% queda afuera, uh-huh. Y de los que quedan adentro, queda muy mal, o sea, porque los ingresos no alcanzan a cubrir ni un alquiler ni una expensa. Entonces, desde ese lugar, es toda una cuestión ficcional que el capitalismo maneja muy bien, que no es más ficcional que la famosa profecía capitalismo serio más derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿celebra usted la recuperación del paquete de acciones de Repsol? Por supuesto, la celebro, pero brindo con agua sin gas, ¿viste? Porque tomar a esta altura del partido, ¿viste? Yo me acuerdo donde Isabelita Perón nacionalizó las la estación de servicio, digamos, que fue de una fiesta nacional y popular y fue una de las tantas estafas, ¿no? Después vino el Rodrigazo, después vino la dictadura militar. O sea que yo, viste, creo que uno no tiene por qué en cada momento decir qué club. A mí, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Además soy de Boca, ¿no? Pero a mí me gusta el fútbol. Entonces, a mí, yo soy socialista, viste, desde siempre, desde más tierna infancia, y bueno, las medidas que de alguna manera avancen, aunque sea poco, bueno, fantástico. Ahora, eso no es vinculante, porque en el aforismo que yo puse en trabajo es esto, o sea, el menemismo privatiza, el kirchnerismo expropia. Es una extraña y siniestra pareja, porque en realidad se puede expropiar porque antes se privatizó. Te hacen las dos operaciones, ¿viste? Y los malos somos nosotros, que las criticamos. Y la prueba de eso, y está en mi trabajo, es Gromi. Cuando yo me enteré que Gromi estaba trabajando con Devido, dije, bueno, esto es lo más claro después de la caída de la manzana de Newton, ¿viste? Sí, pero aparte hacer un recorte de la historia como si fuera que la gente que hoy ocupa y tiene puestos importantes dentro del kirchnerismo no está relacionado para nada con lo que fue el menemismo. Pero desde ya, pero es bueno ponerle nombre y apellido, sí, ¿no? Por supuesto. Si alguien dura dudara de muchas de las cosas que nosotros señalamos, bueno, ahí está Gromi. Gromi no te deja mentir, ¿no? El que habló que la Argentina estaba de rodillas y toda esa historieta. Entonces, bueno, estando Gromi, todo es posible. Ni siquiera tengo que hablar de Cristina, ni siquiera quiero hablar de Kicillof, ¿no? Que justo otra acá. Simplemente que Gromi garantiza esto de la continuidad del menemismo por otros medios, porque está Gromi. Ahora, si los otros medios son la estatización, la nacionalización, la privatización, si la expropiación del capital accionario Repsol, fenómeno. Ahora, si no podemos hablar de Sirigliano, si no podemos hablar de Eskenazi, si no podemos hablar de nada, bueno, entonces no hablemos, listo, esperemos que los tiempos sean otros. A mí yo creo que el pensamiento crítico es hablar de la totalidad. Bien, había otro punto interesante en el artículo que publicaste que está relacionado con la soberanía, que es un tema también que se ha tomado mucho de parte del kirchnerismo con algunas banderas que se levantaron. ¿Y cuál es la reflexión al respecto de esto? Porque se habla de estatización, de nacionalización, cuando en realidad es restituir un paquete accionario, estamos hablando solamente de Repsol. Dejamos de lado Eskenazi por ahora. Bueno, por eso, la medida que se tomó es una medida que yo creo que tiene más que ver con la balanza comercial que con ninguna otra cosa. De hecho, la misma presidenta aclaró que esto permite nuevos inversores, nuevos actores. Fíjate que muchas concesiones se hicieron a personeros del kirchnerismo que después las vendieron a YPF en áreas de exploración, están Vila Manzano, está Cristóbal López, está toda la patota, que después con esas áreas que consiguieron, a su vez las vendieron a YPF. O sea que en realidad esto es un negocio, como diría Labaña, el famoso capitalismo entre amigos. Uh-huh. Ahora, ¿qué es mejor? Y bueno, por supuesto, mejor es que todo esté dentro del Estado Nacional, porque de alguna manera tenemos nosotros, como ciudadanos, más acceso al Estado, aunque sea muy acotado, que a una multinacional como Repsol, eso seguro. Pero hasta ahí llegamos, no podemos discutir nada más. Si no podemos discutir nada más, bueno, esperemos que la nafta baje de precios, que no va a bajar, que haya más, que va a tardar mucho tiempo, que la gente que no consigue gasoil, no sé, invente baterías eléctricas, porque en realidad también está más comprometida la producción y el transporte a partir del faltante gasoil. ¿Cómo rápidamente nos sacan de un lugar de eje de la información a otro? Ya nos olvidamos de lo que fue la masacre de 11, a nosotros los inundados desde aquí ya no están en la agenda. Hoy estamos hablando de lo que pasó con YPF y específicamente con Repsol. Y por supuesto, las expresiones por parte del gobierno español. Claro, claro. Sí, este manejo de la agenda perverso, que además ni siquiera es una agenda, es una especie de orden del día, ¿no? Es decir, la orden para este día es tal cosa. Sí. No es una agenda. Una agenda, vos la, viste, la garabateás más o menos, pones una comida. Si vos ves mi agenda, esto es una orden del día. Y las órdenes del día parece que claramente las baja el ejecutivo de arriba para abajo y bastante fuerte. Así que tampoco lo de la agenda me gusta, ¿no? Yo creo que son, es una orden del día y en ese sentido, subordinación y valor. Es el esquema de del verticalismo peronista, ¿no? Muy bien, Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Alfredo Grande dialogaba con nosotros. El artículo que publicó en Pelota de Trapo se llama Nafta de ayer sacándole a Repsol. Y el aforismo implicado que comienza esta nota, la cual comienza con esta nota, dice: hay dos. Voy a cazar elefantes porque la monarquía es un elefante blanco. Y el segundo es, si el menemismo no hubiera privatizado, el kirchnerismo no podría expropiar. Siniestra pareja. Recomendado entonces el artículo, se lo pueden conseguir en Pelota de Trapo. Estamos hablando de Alfredo Grande, que dialoga con nosotros, es psiquiatra y psicoanalista, el columnista de los días viernes. Legna, Nacho Goren, Nacho Goren, ni y mata legna, Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara te quiate, Nacho Goren, Nacho Goren, Aranahue, Aranahue, ni y mata legna. We'll be right back.

Continuamos en recorte informativo en nuestras vías de comunicación. 466-6559 o el 1561-540359 para mandar mensaje de texto. Lo único que había dicho son el 466-6559. Exactamente. Vamos ahora a compartir con ustedes esta entrevista que habíamos anunciado. Está vinculado con un trabajo solidario que se viene haciendo desde el comedor latinoamericano. Marta habló con nosotros, también Valeria, Mima, son quienes de forma voluntaria están trabajando para que las personas que se quedaron sin ropa, sin techo, sin casa y también con todas las necesidades, uh-huh. Estamos hablando de chapas, vigas, todo lo que uno, hablo del material, ¿no? Para uh-huh. la construcción, con lo que se puede aportar. Para que de a poco se vaya reconstruyendo esto que venimos relatando hace bastante tiempo, que está relacionado con que perdieron todo. Hay un relato de una de las compañeras, que enseguida vamos a escuchar, donde decía, yo me quedé en mi casa porque no quería perder lo único que me quedaba, que era la heladera y la garrafa. Con eso y con esa declaración uno observa cuáles son las necesidades y la desesperación también por cuidar lo poco que quedaba. Sí, una situación que se repite cuando nos acercamos a los barrios, esa sensación de cuidar lo poco que a uno le queda, y luego también el sentir de la pérdida, ¿no? Porque nos encontrábamos con muchas familias que nos decían, estamos sin ropa porque la ropa ha quedado destruida después de tanta agua. Entonces uno empieza a comprender el después y la larga espera, porque el silencio se manifestó en las primeras semanas y uno lo puede entender por esto de la falta de estar con un plan B para resolver estas situaciones. Pero ya pasan semanas y habría que ver cómo se está llevando adelante el rastrillaje, que había dicho Mariano West que iba a ser la nueva modalidad, ¿no? De que iban puerta por puerta a golpear los asistentes sociales. Sí, nos alejamos de lo que califica Alfredo Grande como el orden del día. Y seguimos nosotros transmitiendo, comunicándonos, acercándonos a los barrios en donde todavía las dificultades son muchas. Empezamos escuchando a Marta, que en su relato nos cuenta que casi pierde a uno de sus hijos en el tornado del día miércoles. Lo primero que hicimos después del día miércoles es salir con un grupo de maestros que están en el comedor latino, y a otras mamás, y a recorrer el barrio, a ver el estado de la gente y a anotar, a tomar nota de lo que les había pasado, que lo que necesitaban. Y un grupo de 30 personas nos acercamos a la municipalidad y pedimos la ayuda necesaria, lo que necesitábamos, que era chapa, agua y tirantes, colchones que se nos habían mojado. Yo en mi caso, bueno, perdí todo, casi me llevó un hijo, que estaba en la vereda esperando al hermano, me lo salvó un vecino. Yo estaba desesperada con mi nena de adentro porque yo veía que me llevaba todo. Me dejó prácticamente sin nada. No tengo palabras porque No tenés nada. Nada, sí. Pero aún así, al día siguiente decidiste hacer ese relevamiento. Sí, salimos por las calles a ver. La verdad que fue espantoso ver todo lo que vimos. Y bueno. Y salimos a buscar. ¿Con qué fuerza, y después charlamos con las compañeras, con qué fuerza saliste al día siguiente a hacer un relevamiento para aquellas personas que lo habían perdido todo, igual que vos? Igual que yo. ¿Qué te impulsa? La necesidad de la gente. Porque así como yo tengo mis hijos y lo pude haber perdido uno, vi también la necesidad de otra gente, que realmente perdieron sus seres queridos algunos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tomé fuerza y salí. Me dio valor hacerlo, querer ayudar a otra persona. La palabra ahí de Marta, la voz que se escuchaba, la voz de una bebé, ya camina, Julia, se escuchaba allí que acompañaba a su mamá y estaba también en esta entrevista que realizó Rubén en este caso, en diálogo con estas mujeres que están colaborando en el comedor latinoamericano. Ahora escuchamos a Valeria y a Mima, que comentan cuando qué pasó cuando llegaron los insumos al barrio. Y estamos hablando de La Porteña. Desastre, porque la gente, nosotros habíamos notado, del listado que teníamos, se venía gente de todo lado también que necesitaba. Y si nosotros que notamos esa mamá le correspondía a 4 frazadas, en vez de darle 4 le damos 1 para poder darle a las otras madres. Porque era muy poco lo que se mandó. Mandaron pocas cosas. Claro, ustedes hicieron un relevamiento, el que ahí, contaba Marta, cuando llega el camión, pues yo también lo vi, sí. Llegaba el camión con botellones de agua y todos corrían. Sí. Como si fuera la última opción, eso es. Sí. Parece que se presentaba como la última opción, es el último camión que puede traer el agua o las chapas o las frazadas. Y la distribución fue más o menos caótica entonces. Sí, en un momento sí, a lo primero. A lo primero. ¿Y de ahí cómo se sale? Mima, ¿cómo se sale de una situación así? Bueno, cubriendo algunas pequeñas necesidades, porque no podemos cubrir todas las necesidades. Y bueno, llega gente que necesita ropa, ¿mamá? Necesita alimento, necesita ¿mamá? Calzado. Y bueno, sacamos, usted lo vio, sí, sí. Sacamos afuera. La gente lo viene a buscar, pero no alcanza, no basta. Porque hay muchas necesidades, como decía Valeria. Ellos tenían el listado, la señora tenía otro listado, en la salita se tomó otro listado. Y toda esa gente que venían de la salita, ellos querían las cosas que ellos pidieron. Pero no llegaba para la salita, llegaba para el comedor. Para la gente que fue relevada en el comedor, o desde el comedor. Y fue muy triste, fue una desolación total, porque decirle un no a esas personas que vienen con una necesidad... es terrible. Mima, esta necesidad que por supuesto se exhibe con mayor crudeza luego del tornado, ¿estaba antes? Sí, tal vez no se veía, sí. Tal vez no se veía. Tal vez no se veía. Y yo quiero contar que dentro de todo también tenemos gente muy solidaria porque las frazadas no alcanzan. Entonces una compañera, Norma, estoy hablando de Norma, ella pidió en un taller de costura retazos de polar. Y ella tejió, cosió en frazadas, cosió a máquina, pidió hilos. En la parroquia le pudo conseguir hilos para coser y ella cosió y estuvo repartiendo, no me acuerdo cuántas frazadas. Frazadas de polares, no sé, repartió... Más de 40. Más de 40, más de 40 frazadas. Cosió ella, porque encima... Sirve para taparse, porque la verdad que las frazadas que teníamos no alcanza y bueno... Valeria y Mima hablaban allí en este diálogo que tuvieron con Rubén Bustamante y haciendo el relato de lo que pasa en La Porteña, qué pasó con los insumos, qué pasó cuando llegaron. Se escuchaba también esto que decía Oscar y Carolina, las características de la frazada que llegó como ayuda para cubrir a las familias más afectadas. Marta ahora detalla qué recibió y también lo que falta en el barrio y a las familias. Mima, Mima. Colchones todavía no, tengo un solo colchón que me dieron para una de las cuatro chicos. Mima. Está faltando para la cama del otro. Tengo 4 chicos. Así que, bueno, sí, ropa, gracias a Dios, recuperé, y calzado también. Pero lo que sí es tirante, porque los tirantes que tengo se me rompieron, los tuve que, como quien dice... atarlos con alambre para poder volverlos a poner. Ustedes trabajan voluntariamente en un comedor. En un comedor, sí. Bien. ¿Qué tipo de trabajo hacen? No estoy hablando de la comida. El trabajo de escuchar, de saber, de preguntar, de verse, porque todos están atravesados por esta situación. ¿Se ha fortalecido en este tiempo, en estos 15 días? ¿Han aparecido cuestiones que vos creías que nunca podían aparecer, como... tratar de comerciar algo que otras personas necesitan, venderlo, digo, la ropa? Esto yo lo vi en algunos barrios, sobre todo cuando se distribuía el agua, que algunos la usaban, se la llevaban y después la vendían en un comercio. ¿Qué aspectos destacás vos de lo solidario y qué no te gustó de todo lo que viste en este tiempo? He visto que se acercaron mucha gente que realmente no lo necesitaban y se llevaban las cosas, así como usted dice, se llevaban las cosas y las vendían, porque yo también lo he visto gente que se peleaba por el agua, siendo que había gente que no la tenía el agua, como yo en este caso no tenía agua, a mí me dejaron agua, pero esa gente las comerciaba, iba y las vendía, tanto el agua como lo que le está, lo da, lo que repartimos en ese comedor que compartimos con la gente, la mayoría iba, hasta hace poco las chapas estuvieron vendiendo. Las chapas. Las chapas las estaban vendiendo. ¿Vos considerás que no lo necesitan o realmente lo necesitan pero no le dan el valor que por ahí tiene ese elemento para otra familia? No, yo no lo veo así, porque eran gente que tenían techos de losa. De losa. Claro. Es decir, nosotros fuimos en partes, a ver, en sí no entramos a las casas. Ok. Si no hablábamos con la gente, pero sí, es cierto. Marta, Valeria, Mima y Julia, que la escuchabas ahí dando vueltas. También cuentan lo que pasó con los vecinos. Cuando se pudo repartir la mercadería y cómo esta destrucción social y también las realidades que se viven dentro de los barrios marca claramente aquello que uno no se imaginaba que podía pasar. Y los relatos se repiten con ejes en común. Y uno de ellos es la venta de aquellos elementos que son necesarios para muchas familias. Donaciones, ayuda, que se repartió y en algunos casos vecinos decidieron venderlo. Pero a pesar de eso, y a pesar también de que sus casas quedaron destruidas, de estas mujeres que son parte del comedor latinoamericano, tomaron la decisión de ayudar, de hacer estas frazadas, porque las que entregaron no servían, con pedazos de polar, de esta tela que abriga un poco más, y con retazos armar frazadas para abrigar a los niños en la noche. Valeria cuenta que no tiene luz, y actuaron los vecinos, las mujeres, más rápido que lo que hizo la municipalidad. En este momento no tenemos luz, necesitamos un electricista, por supuesto no tenemos luz porque no está todo destrozado, todo el sistema eléctrico. ¿Destrozado? Destrozado, necesitamos un electricista. Y la construcción a partir de ahora sí, confiamos en que la gente quienes acudieron a nosotros, que nosotros pudimos darle una mano también en esto, que a su vez ellos también nos den una mano. Hay un aspecto que a nosotros nos interesó, los que hacemos este programa, cuando pude charlar con Cristina, una amiga, y es, además de solicitarle a la municipalidad, ustedes también pudieron valerse por lo que tenían, por lo que son. ¿Qué quiero decir? No tanta dependencia. Si Norma se puso a coser, es que se puede, ¿no? Esa es la cuestión, se puede. En el pedido, si no llega el pedido, genera mucha tensión. Y se vuelve un caos, porque si el único que puede dar algo es la municipalidad y da poco, estamos en un problema. Sí. ¿No? ¿El aprendizaje para vos cuál es de todo lo que han vivido? Acá, nosotros estamos, para mí el aprendizaje fue que más allá que nosotros somos un grupo de madres que colaboramos en un comedor sin un sueldo, sin nada, para el gas tenemos que trabajar, para la luz tenemos que trabajar nosotros, para todo lo que necesitamos, más allá de la mercadería, lo tenemos que trabajar nosotros. A mí lo que me dejó fue que siendo nosotros un grupo de madres hicimos más que otra gente que podía hacer. ¿Hicieron más que la municipalidad? Sí. Está bien decirlo así porque si es eso lo que pasó, corresponde. Hicieron más. Actuamos más rápido que ellos. Al otro día nosotros ya salimos con nuestro listado a buscar a la gente que realmente necesitaba. A no esperar una semana después que ellos pasen su asistente. Por último vamos a escuchar a Marta, que nos cuenta esto que te comentábamos al principio cuando presentábamos la nota, que se quedó en la casa para que no le roben nada, y que era lo que quedaba, la heladera y una garrafa. La última voz de esta entrevista que pudo realizar Rubén Bustamante, ¿qué pasa en La Porteña después de más de 2 semanas de este desastre ambiental? Marta cuenta su historia y también qué pasó con su casa. Ya faltan, tenían los colchones de los chicos y bueno, en el colchón grande mío, que estaba húmedo, duermo ahí, no me queda otra. Y bueno, lo que más necesito en este momento, los tirantes y aunque sea dos chapas más. ¿Y estás en tu casa? Sí, estoy. No, no la dejé en ningún momento. Ese mismo día me senté en una silla y veía caer el agua sobre mí y no me moví de mi casa. Mis hijos sí fueron a la casa de la abuela, pero yo de mi casa no me moví. No la dejé en mi casa, porque lo poco que me quedaba, que era la heladera y la garrafa, no la iba a perder. Perdí un montón de cosas, pero lo único, eso no. Continuamos el recorte informativo. Valeria, Mima y Marta, junto con Julia, que estaba por ahí dando vueltas, nos explicaba cuál era la situación y también cómo siguen trabajando en este trabajo solidario que están realizando en el barrio La Porteña. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59.

Agrupaciones de derechos humanos atribuyen muerte de sargento del GOPE en Ercilia a carabineros. Esta información viene de la República Hermana de Chile. Agrupaciones de derechos humanos de la Araucanía respaldaron la hipótesis de que el sargento del GOPE, Hugo Albornoz, murió por fuego amigo en Ercilia. Además, desmintieron al general Iván Besmolinovich, asegurando que jamás los han invitado a los procedimientos en las comunidades. Mediante una declaración pública de varios organismos de derechos humanos de la región, se especifica que luego de recabar testimonios de los propios comuneros en Huente Huinculmapu, el funcionario policial habría sido herido en el patio de una casa cuando aún se realizaba el procedimiento, contradiciendo así la versión de carabineros que aseguraron que fue luego del allanamiento. Víctor Maturana, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco, señaló que, según lo informado por los comuneros, en el lugar habían dos grupos de uniformados. En uno habría estado el sargento Hugo Albornoz y en el otro quien le disparó. Maturana además señaló que ningún representante o activista de derechos humanos de la región ha recibido una invitación del general de la novena zona de carabineros, Iván Besmolinovich, para asistir a procedimientos policiales en comunidades, tal como el uniformado lo había precisado. Por último, los organismos criticaron al Comité Especial de Seguridad, conformado tras la visita del ministro del Interior, Rodrigo Hinz-Peter, porque no se habría considerado la presencia ni de dirigentes mapuches ni de organismos de derechos humanos y descartaron cualquier tipo de participación en el caso que sean invitados. Esta información la recogemos del portal mapuexpress.net y la fuente es la radio Bio Bio. España. Oleada de detenciones contra participantes en la huelga general. La represión contra los participantes en la pasada huelga general aún no ha escrito su último capítulo. Dos operativos policiales en Cataluña y en Navarra dejan un saldo de 20 personas detenidas por el momento. Esta mañana, en la ciudad de Iruña, la Policía Nacional ha efectuado 14 detenciones, 7 de ellas a menores de edad, acusados de desórdenes públicos en la jornada de la huelga general, según informa Ateak Ireki. La huelga general que fue realizada el 20 de marzo pasado. Los detenidos están en la comisaría de la Policía Nacional en la calle Chinchilla. Los menores quedarán en libertad hoy, mientras que los mayores de edad declararán en comisaría esta tarde y mañana por la mañana serán puestos a disposición judicial. Esta información está fechada el 19 de abril en Cataluña. Según informa La Directa, a lo largo de la mañana se han producido un mínimo de 6 detenciones relacionadas con la huelga del 29 de marzo, la huelga general realizada en España. Una de las detenciones la ha efectuado un grupo de 4 policías de paisano en Sant Andreu de Palomar, Barcelona. Otras 2 detenciones se han producido en Sants. Las 3 personas han sido trasladadas a la comisaría de la Travesera del Corts de Barcelona. La fuente de esta información que nos contaba al respecto de las detenciones sufridas por militantes y manifestantes en la huelga general del 29 de marzo en España es Caos en la Red. Llega a nosotros también gracias a diagonalperiódico.net. Campesinos hondureños reclaman por el acceso a la tierra. Unas 12.000 hectáreas de tierra fueron ocupadas este miércoles en distintos departamentos hondureños por más de 3.500 familias campesinas. Fue en el marco del histórico reclamo en ese país por el acceso a la tierra. Los campesinos que protagonizaron las ocupaciones señalaron que su reclamo por el acceso a la tierra en ese país aún no ha recibido respuesta. Por tal motivo, las familias campesinas realizaron este miércoles la ocupación de unas 12.000 hectáreas de tierra en 18 departamentos hondureños como medida de protesta. En algunas de esas regiones, los manifestantes abandonaron pacíficamente las tomas tras la irrupción de la policía y la fiscalía local. Anteriormente, la dirigente de la Unión Campesina e Indígena de Honduras, María Pérez, había manifestado el pasado martes que los campesinos están dispuestos a llegar con su demanda hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, el gobierno hondureño rechazó la medida de protesta y responsabilizó a dirigentes del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular de motivar las ocupaciones de tierras. Sin embargo, el dirigente campesino y miembro del Frente de Resistencia, Rafael Alegría, justificó las ocupaciones al señalar la situación dramática que viven en Honduras más de 15.000 trabajadores rurales. A continuación, escuchamos las palabras de Rafael Alegría, dirigente campesino, y seguidito las palabras de Paulina Bejarona, miembro de Vía Campesina. Ha recuperado esta mañana alrededor de 12.000 hectáreas de tierra. Estas tierras son de carácter nacional. Aquí tenemos un estudio y un análisis, producto de la Secretaría de Gobernación y Justicia, donde la Tela Railroad Company y la empresa agrícola Ulúa donaron al municipio de Villanueva, al municipio de San Manuel y Pimienta, miles de hectáreas. Para los pobres, los campesinos que producen la tierra, los que son los que abastecen los mercados, pero que en este momento, por la carencia de las tierras que están en pocas manos, ellos han tomado esa decisión, y luego creo que estamos vulnerables en ese sentido porque no hay leyes que protejan a los pobres. Escuchábamos en primer lugar las palabras de Rafael Alegría, dirigente campesino, y finalmente la palabra de Paulina Bejarano, miembro de Vía Campesina, que describía la acción realizada y las condiciones de vida y de subsistencia que tienen los campesinos en el hermano país de Honduras. Esta información llega a nosotros, al igual que los videos, los audios, gracias a la agencia de noticias Pulsar. Las FARC ratifican voluntad de diálogo con el gobierno colombiano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ratificaron este jueves su disposición a iniciar un proceso de diálogo con el actual gobierno, presidido por Juan Manuel Santos, y destacaron que las conversaciones no apuntan a ningún tipo de rendición y entrega. En un comunicado que firma el jefe máximo del grupo insurgente, Timoleón Jiménez, expresan que están dispuestos a conversar de paz con el actual gobierno para que no se diga después que las FARC le mentimos al país. Añaden que no le temen al debate y a demostrar que han sido los grandes empresarios del capital y la tierra quienes han renovado una y otra vez su carnicería brutal para firmar grandes negocios sobre la sangre de los desposeídos. El texto agrega que si un importante sector de inversionistas muestra interés en dar el paso hacia la paz, lo acompañamos. Los rebeldes destacan que grandes negocios han logrado ocultarse tras el conflicto por el que atraviesa la nación suramericana desde hace casi 50 años y citan como ejemplo la creación del Banco Agrario por parte del empresario Carlos Murgas, quien se desempeñó como ministro de Agricultura del ex presidente Andrés Pastrana de 1998 a 2002, con lo que sobrevino la subasta al por mayor de pequeños y medianos predios. En el comunicado, las FARC resalta que las intenciones de diálogo no significan rendición y entrega. Subrayan que la reincorporación a la vida civil implica y exige una Colombia distinta. Durante más de un año abusó con su ficción de la llave, lo cual no excluyó el ataque mortal al camarada Alfonso Cano, el hombre que tomaba más en serio el asunto y movía el resto del secretariado a posibilitar contactos. La doble moral siempre ha sido imputada a nosotros, agregan. Las FARC recuerdan que durante la toma de posesión del jefe de Estado Juan Manuel Santos aseguró que fijaría conversaciones con el grupo armado. Sin embargo, días después ordenó la destrucción con bombas del campamento de Jorge Briceño. Finalmente, en este comunicado, las FARC concluyen: confiamos en que sea esa la voluntad oficial. Así, sin duda, podremos entre todos desenterrar la paz sin más haces bajo la manga. La fuente de esta información llega a nosotros a través de libreared.net, que levanta la información de la agencia de noticias Colombia ANCOL. Hasta aquí las noticias internacionales en recorte informativo. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Would make the fire light. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Información más que de una actividad que se va a realizar en el día de hoy, viernes 20 de abril, la multisectorial por la recuperación de los ferrocarriles instalará mesas en las terminales ferroviarias de 11, Retiro y Constitución de 16 a 20 horas para la firma de un petitorio que se entregará el martes 24 de abril a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py, ante el juez que entiende en la causa por la masacre de Once. ¿Qué es lo que solicita el petitorio que está impulsado por el Cuerpo de Legados del Ferrocarril Sarmiento? Reclama con profundo dolor ante tantas muertes y heridos que enluta a los trabajadores y al pueblo por la masacre de Once, tres puntos principales: castigo a los verdaderos responsables, comisión investigadora independiente, que se vaya TVA, y reestatización de los trenes bajo control, gestión y administración de los trabajadores y los usuarios. Repetimos entonces, aquellos que estén por Capital Federal, hoy a la tarde se van a instalar mesas en las terminales ferroviarias de 11, Retiro y Constitución, de 16 a 20 horas, para firmar un petitorio que tiene estos tres puntos: castigo a los verdaderos responsables, comisión investigadora independiente, que se vaya TVA y la reestatización de los trenes bajo control, gestión y administración de sus trabajadores y usuarios. Ha llegado un comunicado también de una radio. Vamos a dar lectura porque existió el pedido por parte de la 88.7 Radio Minca. Y dice lo siguiente, este comunicado que vamos a compartir con ustedes. Es una radio que está en la provincia de Buenos Aires. Tiene una relación también con una organización no gubernamental. Y el comunicado dice lo siguiente: colectivo Minca se queda sin sede. corte está, se realizó el día 19 de abril, es decir, ayer, y existe hoy la difusión, y por eso lo hacemos desde esta radio comunitaria. Dice lo siguiente: en la tarde del martes 17 nos encontramos con la sorpresa de que el lugar donde dimos vida al colectivo Minca había sido objeto de cambio de cerradura con la única intención de no permitirnos entrar. Desde comienzo de este año, la relación entre algunos pocos compañeros de la corriente del pueblo de San Salvador y el colectivo Minca en su conjunto se vio empañada por un intento drástico de cambio de línea política inconsulto, el cual no se buscaba consensuar, sino imponer, a lo cual el colectivo Minca no se dejó avasallar. Si bien en ningún momento aceptamos la nueva línea de la corriente, nos mantuvimos en el mismo lugar llevando la radio al aire. La televisora sufría de problemas técnicos y a su vez buscando la forma de que la separación se diera lo mejor posible, sin enemistades ni situaciones sin resolver. A pesar de nuestro intento, que no pudimos lograr, pasó lo que buscábamos evitar. Se vino contra nosotros una avalancha de situaciones que, más allá de sorprendernos, nos ayudó a determinar nuestro futuro. Entre otras cosas, nos dieron de baja las capacitaciones y no nos hicieron partícipes de actividades con la intención de desprestigiarnos con el resto de los compañeros y compañeras. Es entonces cuando el 17 de abril nos encontramos con la sorpresa de que cambiaron la cerradura y nos negaron el acceso, dejando así algunas pertenencias nuestras dentro del espacio de la radio. Tal vez en algún momento haya un comunicado oficial del colectivo Minca que detalle más profundamente lo sucedido. Esta nota solo busca dar reflejo de una situación y plantear que Radio Minca y el colectivo Minca seguirán al aire y trabajando, pero desde otro espacio físico, en cuanto nos podamos acomodar. Perdón. Huipala Rebelde es quien publica esto en nuestro muro de Facebook. Nos pedían que podamos difundirlo. Seguramente estaremos ampliando esto, pero lo que se está informando es que por el momento la 88.7 Radio Minca no está transmitiendo y se volverá a la normalidad cuando los compañeros de esta radio se puedan acomodar en cuanto a lo que es el espacio físico. Algunos mensajes de texto. Dice: hola, soy Elida. Acá en Barrio Reconquista Merlo también están entregando chapas de cartón y todavía no vino nadie de la gobernación. Ni siquiera el intendente dio la cara. Acá falta mucha ayuda. Le agradecemos a Elida que se comunicó con nosotros al 15 61 54 03 59. Y otro mensaje que ha llegado de Ezequiel, que es de Parque del Sol. Seguimos esperando las cosas para la gente. Señor intendente, hace 17 días que pasó el temporal. Ezequiel entonces mandó este mensaje: Parque del Sol es Merlo y se sigue esperando la ayuda para la gente. Por supuesto, esta exigencia hacia el intendente de Merlo, Raúl Otacé, que tiene sus antecedentes y también su accionar, el reclamo de la gente que manifiesta que ya hace 17 días que pasó el temporal y todavía no tienen nada. Ezequiel, entonces, y Elida de Merlo nos mandaban mensajes al 15 61 54 03 59. Pasó el temporal ya hace 17 días. Y el tema principal que se observa en la página de la municipalidad no está vinculado con el desastre ambiental. Hay una información que vamos a transmitirle a ustedes que está vinculada con la maternidad de Moreno. Enseguida vamos a estar hablando de esto y un comunicado que publicó, una información que publicó el sitio de la municipalidad en relación a cuándo va a estar en manos de la gestión para que se pueda comenzar con estos trabajos que van a llevar un tiempo hasta que finalmente la maternidad esté en pleno funcionamiento. Está en línea ya Guillermo Quiroga, Rubén Bustamante y Bernardo Tosi informaban a través de un comunicado que se publicó en ANRED lo que pasaba en Chubut. Reprimieron a trabajadores de la salud en Rawson. Pero queremos hablar directamente con él para que nos cuente qué pasó. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, contame qué pasó, cuándo fue esto y cómo fue la represión. Sí, antes de ayer, ¿no? Sí, el día miércoles, en una movilización, la cuarta movilización de trabajadores a la ciudad capital de la provincia de Chubut, la ciudad de Rawson, trabajadores del hospital de Madryn, Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman y Dolabón, se movilizaban al Ministerio de Salud para instalar una carpa como modo de protesta ante, bueno, no nos daban la posibilidad de dialogar con nosotros ante un reclamo generalizado provincial. Por reivindicaciones laborales, la vigencia de la ley de carrera sanitaria, el pase a planta permanente de más de 3.000 trabajadores, nos encontramos con vallas y la policía detrás de ellas en las puertas del Ministerio de Salud. Así que impedían el paso de los trabajadores, en un número de 250 trabajadores en esta ocasión. Y bueno, cuando queríamos instalar la carpa, la policía que estaba detrás de las vallas avanza, pasa por encima de las vallas y nos entran a sacar la carpa, los implementos para instalarla, ¿no? Bueno, se produce lo que pasa siempre en estos hechos cuando hay mucha policía. Había 70 policías ahí apostados en esa calle, que estaba a una cuadra de la casa de gobierno, ¿no? Y entran a golpearnos a tres mujeres, terminan lastimadas, una de ellas con fracturas en la costilla, producto de los puñetazos y los bastones ellos que usan la policía. Una de las mujeres, una señora de 60 años, que es mucama de uno de los hospitales, y de la otra chica, una administrativa, que terminó muy mal, hospitalizada. Nosotros hicimos la denuncia ante la fiscalía y inmediatamente, ¿no? Esto es un poco lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, porque también hubo una represión de policías contra policías, donde también estando acampando ahí en la casa de gobierno, en frente de casa de gobierno, lo sacaron a las 5 de la mañana también a golpe y quedaron detenidos, sin orden judicial, con las caras tapadas, la policía y demás. Así que bueno, esto es preocupante lo que está sucediendo acá en Chubut, por ahí no se vio reflejado tanto en los medios locales, pero bueno, lo cierto es que también hubo gente de la Infantería Especial, del grupo que acá, bueno, se denomina GIOP, sí. Que usan casco, bueno, que están y armados, ¿no? Y nosotros entendíamos que no pueden estar armados las fuerzas policiales en ocasión de una protesta de trabajadores, y en este caso, como las anteriores, habían sido siempre pacíficas. Uh-huh. Sí, conocido el GEO por el tipo, el accionar que lleva dentro de la provincia. Claro, tal cual. Y sí, ya ha habido varios casos resonantes de abuso policial también, en otros hechos, digamos, lo que tiene que ver con detenidos en los calabozos, en las comisarías en la ciudad de Trelew, hubo incluso una violación de un menor de edad, un asesinato, bueno, varias cosas donde está implicada la policía, ¿no? Y bueno, hay un ministro de gobierno acá que expresa en sus declaraciones hace 72 horas de que no iba a ser blando, este gobierno no iba a ser blando y que tampoco iba a ser flexible, así que es preocupante. Y esto hace un mes y medio el propio gobernador firmó un convenio con la ministra de la Nación, Hilda Garré, donde en ese convenio el gobierno nacional le manda 100 gendarmes para, bueno, no sé cuál es el motivo, ¿no? Acá en la provincia del Chubut, pero bueno, evidentemente están usando las fuerzas policiales de seguridad para este tipo de hechos, ¿no? Para reprimir a los trabajadores. Y en principio sí, porque no había razón de ser, porque acá no ha habido, en ningún momento se ha roto el vidrio de nada, de hecho no hay un policía ningún herido, que por lo general cuando hay refriegas y están los ánimos caldeados siempre hay lastimados de ambas partes, pero acá los que han sido lastimados son los trabajadores, ¿no? Así que yo creo que se han cansado porque hace más de 40 días que estamos en la calle. Uh-huh. En 12 hospitales de la provincia de Chubut hay un estado de asamblea permanente y movilizaciones locales, y como esta era la cuarta movilización y pensaron de que no apuntaban al desgaste nuestro, a la desmovilización, a las apretadas en el lugar de trabajo, a las listas, digamos, armadas por los directores de hospitales a pedido de ministro, de quienes estaban adhiriendo al paro. Bueno, como no lo consiguieron, evidentemente lo único que les quedó, pues la impotencia, digamos, que tienen, es salir a reprimir, ¿no? Y bueno, lo que han logrado es todo lo contrario en este sentido, porque bueno, luego se sumó mucha más gente y no le quedó otro remedio al gobierno que dictar la conciliación obligatoria en el día de ayer a la 1:00 p.m, ¿no? Uh-huh. Un mecanismo que también se reproduce en la mayoría de las luchas de los trabajadores que se está llevando en el país. La intervención del ministerio para declarar la conciliación obligatoria. Contame, Guillermo, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de ustedes en materia, están en el ámbito de la salud, pero reclaman mejoras salariales y también mejoras en las condiciones laborales? Claro, porque nosotros básicamente, ¿qué decimos? Bueno, queremos que se respete la ley de carrera sanitaria. Uh-huh. Hola. Sí, sí, te escucho. La ley de carrera sanitaria, porque si se respeta la vigencia de esta ley, que tiene más de 20 años, directamente los trabajadores pasan a la planta, al escalafón nuestro. Entonces hace unos 4 años se crea una planta transitoria, en donde los trabajadores ahí no tienen la estabilidad laboral y no perciben el mismo salario que el resto de los trabajadores. Es decir, un médico en esa planta, o un enfermero, o una mucama, percibe menor salario, no percibe, por ejemplo, el adicional por zona de 500 pesos, ni el presentismo de 400 pesos, ni la antigüedad. Es decir, lo que se ha hecho ahí es, de alguna manera, precarizar el trabajo, pagarle menos sueldo, y con esto el ahorro, obviamente, importante por parte del gobierno. Luego se queja de que no hay una escasez del recurso humano, que es obvio, de que el médico que no ve satisfecho sus necesidades, digamos, en este sentido, se retira de la provincia de Chubut o se va al sector privado a trabajar. Uh-huh. Entonces, en los últimos 8 años se fue precarizando, se alcanzó ahora una crisis en el sistema de salud muy difícil de revertir, por lo menos en el corto plazo, pero lo que nosotros pedimos es que no se profundice aún más. Entonces, a partir de ahora nosotros queremos que ingrese todo el personal a la planta permanente de la provincia, y más que nada ahora que todavía el presupuesto provincial no fue aprobado. Es muy difícil luego, cuando reclamemos en octubre o noviembre, cuando el presupuesto esté ya casi ejecutado, ¿no? Bueno, básicamente es el pase a planta de los trabajadores, a planta permanente, que sí. Es más del 60% de los trabajadores está con inestabilidad laboral, y las recategorizaciones del personal que desde hace años no se realizan. Acá tiene la obligación el gobierno de ascender a los trabajadores cada 3 años de categoría. Bueno, esto desde hace años que no se hace, así que hay trabajadores que hace 20 años que están en el sistema y siguen en la misma categoría en la que ingresaron. El gobernador, sí. Discúlpame que te interrumpa, el gobernador Martín Bussi, ¿hizo alguna declaración en relación a esto, al conflicto de los trabajadores y la represión que recibieron? No, él no habló, no hizo referencia ni al tema de la represión, ni, y con respecto a la cuestión de salud solamente se refiere que hay que dialogar, ¿no? Pero lo que más molestó a las trabajadoras acá es que sigue respaldando al ministro de Salud. Justamente el ministro fue el que pidió a la policía que se apostara en la puerta de ingreso del ministerio y pusiera las vallas. Luego la orden no fue de la del ministro de Salud reprimir, pero bueno, en definitiva, de alguna manera, el que motivó un poco esto y lo hacemos responsable es a él, y justamente el que tiene a cargo el área de salud, ¿no? Así que los propios, digamos, dependientes del Ministerio de Salud han sido golpeados por una torpeza de él. Bien. Y ya es la cuarta vez que se habla de la renuncia, pero bueno, el gobernador lo sigue respaldando, como respalda también al ministro de Gobierno. Uh-huh. Y al secretario legal y técnico Miguel Montoya, que es, bueno, otro funcionario que tiene la misma línea dura que el ministro de Gobierno Javier Turiñán, ¿no? Guillermo, estamos hablando con Guillermo Quiroga, es secretario general de ATE. Sí. ¿Qué rol cumplieron los gremios? Justamente ATE es el que está encabezando el conflicto, ¿no? Uh-huh. En el caso de UPCN y ATSA, han hecho anuncios a través de los medios más importantes acá de la provincia, que estaban en contra del asambleísmo permanente, de las movilizaciones, y varias cosas más, ¿no? Cosa que pareció un horror, y lo que provocó fue las desafiliaciones masivas de los trabajadores. Incluso el secretario general de UPCN, Walker Sabine, fue golpeado por los trabajadores el mismo día donde pasó la represión, porque estaba reunido mientras pasaba esto con el ministro de Salud, y no se sabe qué, digamos, porque como no está al frente del conflicto y en el mismo día que nosotros nos estamos movilizando, ingresa por una puerta lateral a reunirse con el ministro, hubo empleados dentro del Ministerio de Salud que lo sacaron a este secretario general, que desde la misma oficina del ministro sacaron a los empujones. Luego hizo gestos así de desprecio a los trabajadores, y bueno, eso enardeció y fueron y creo que le han pegado, pero es gente, digamos, que está con el gobierno. Es más, ahora cuando se dicta la consignación obligatoria, también fue citado ATSA y UPCN, que nosotros no entendemos esto, porque si el que estaba en conflicto es ATE, digamos, ¿cómo el gobierno va a conciliar ante organizaciones que no estaban peleadas con el gobierno, digamos, ¿no? No estaban en discusión. No se puede conciliar donde no hay que conciliar. Acá donde había que conciliar es con los trabajadores que estaban siendo representados por ATE. Así que, bueno, son estrategias del gobierno para, bueno, sumar aliados y embarrar, como se dice, la cancha en esto, ¿no? Así que, bueno, es muy difícil que lleguemos a buen término luego que pasen estos 15 días hábiles que la ley manda para conciliar. Guillermo, la última es, bien decías vos, el que está llevando adelante la medida fuerza es ATE. ¿Se está pensando alguna forma de nacionalizar el conflicto? Porque no se observa esto en otros lugares que no sean los medios de comunicación alternativos. Hay otras medidas que se están evaluando desde lo que es ATE, digo yo, y los trabajadores. Sí, la Constitucional de ATE ya está en conocimiento, es más, tuvo contacto con el gobierno provincial el mismo día, estarían llegando acá. Hacía 2 semanas había llegado Mario Muñoz, también el director de Asuntos Municipales de ATE, vocal de la Conducción Nacional, había participado de la movilización y de 2 asambleas hospitalarias. Pero esto, digamos, como que recién empieza, porque hace 40 días empezó un poco por ATE en algunos lugares y otro de autoconvocado, y hoy todos los autoconvocados se encolumnaron detrás de la conducción de ATE, ¿no? O sea que de alguna manera recién ahora, luego de un periodo de un poco de caos en los hospitales, es como que se está organizando el reclamo, ¿no? Porque en principio arrancó como una cuestión de petitorios en todos los hospitales, que por ahí habían cosas comunes y otras no, y hoy hay un reclamo común y generalizado de todos los trabajadores y una organización sindical que conduce. Así que a partir de ahora seguramente en esa organización estará el tema de nacionalizarlo, ¿no? Sobre todo luego que salgamos de la conciliación obligatoria. Muy bien, Guillermo, te agradecemos muchísimo la comunicación y un abrazo grande desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, del distrito de Moreno. Muchas gracias, han sido muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. Guillermo Quiroga, secretario general de ATE, nos comentaba acerca de la represión que ocurrió el día miércoles, luego del mediodía, cuando los y las trabajadoras de la salud fueron reprimidos por las fuerzas especiales de la policía de Chubut. ¿Qué pretendían ellos? Instalar una carpa frente a las puertas del Ministerio de Salud. Esto tuvo como recepción la presencia de más de 50 policías del grupo GEOP que golpearon a las personas que estaban allí para evitar que se instale la carpa. Hay compañeras que están heridas, una compañera tiene las costillas quebradas y también hubo otros que recibieron golpes en la cabeza y en las piernas. 3 compañeras que están heridas y la situación es complicada, nos decía también Guillermo Quiroga, que es secretario general de ATE. Esto ocurrió en Chubut. Estamos hablando de que reprimieron a los trabajadores de la salud en Rawson. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron en el día de hoy. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas. Por FM Moreno, estación de información. Vamos a

Fernando Milagros, Leo Quinteros, Diego Peralta, Javier Barria, Javier Mena y Jepe, entre otros artistas que vamos a estar escuchando en el transcurso del año de Recuerdo Informativo, que son artistas que uno puede encontrar navegando por internet, pero también indagando en las diferentes fuentes. Manuel García nos va llevando a otros artistas, así también lo hizo Camila Moreno, y también los artistas que escuchábamos en el día de hoy, por ejemplo Spinetta, que nos llevó a una hermosa interpretación de una bossa nova brasilera. En este caso les vamos a regalar, y nos vamos a regalar a nosotros mismos, la canción del necio. Alguna vez la escuchamos cantada en alemán, esta vez por el artista chileno Manuel García. Recomendable, por cierto, esa es la idea. También que nos lleguen mensajes y que nos vengan con recomendaciones para nosotros mismos también, por parte de los oyentes. Es interesante este intercambio, por eso los dejamos con una versión en vivo de El Necio, realizada por el cantautor chileno Manuel García. Esta es su versión del tema. Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para darme un lugarcito en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé. Yo me muero como vivir. Por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de su mira de enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será vivido. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. La información que quedaba pendiente, información que publica en su página la Municipalidad de Moreno, dice lo siguiente: con el objetivo de supervisar las obras, el intendente Mariano Hues recorrió este miércoles las instalaciones donde funcionará el nuevo Hospital Maternal de Moreno. La empresa que llevó adelante el proyecto informó que la obra se encuentra en su tramo final y en los próximos días se pondrá a disposición del municipio para iniciar la progresiva puesta en funcionamiento. Si yo no me equivoco, se había anunciado que el día viernes 13 de abril se iba a hacer la entrega de la obra para después empezar con el otro proceso que estaba vinculado con la incorporación de los profesionales, probar también los equipos técnicos. Bueno, todavía no se ha hecho la entrega del edificio. Lo que se informa a través de la página del municipio es que en los próximos días se pondrá a disposición del municipio para iniciar la progresiva puesta en funcionamiento, estamos hablando del edificio de este Hospital Maternal de Moreno. Por último, leemos el último párrafo. Dice: la maternidad de Moreno cuenta con más de 6.000 metros cuadrados que incluyen habitaciones y baños privados, ambientes climatizados, una neonatología de última generación y un área de maternidad con unidades de trabajo de parto y recuperación, entre otras innovaciones. En su visita, el intendente municipal pudo verificar las tareas finales de esta obra, que representa un avance en materia de salud para toda la comunidad morenense. Se espera entonces que en los próximos días se haga la entrega del edificio, se ponga a disposición de la Municipalidad de Moreno y allí iniciar la otra etapa, que es progresiva, así lo explicaba también Patricia Rosenberg, en relación a la puesta en funcionamiento de este nuevo hospital maternal en Moreno. Una información final, que esto viene de la mano de los compañeros de Aldorso, este programa sobre la deuda externa, y lo publican en su Facebook y hace referencia a lo que está sucediendo en Famatina. Escucha bien. Dos chicos fueron detenidos por la policía de la provincia de La Rioja por haber pintado en la pared la frase "Famatina no se toca". ¿Los efectivos qué hicieron? Los indagaron. Les permitieron no dormir en los calabozos, pero al día siguiente los obligaron a concurrir a la justicia, según informaron las fuentes de la asamblea. Los vecinos vienen denunciando un fuerte despliegue policial por parte de Beder Herrera, que es el gobernador, incluso después de que Osisco anunciara que se retiraría del proyecto hasta que logre el consenso social. ¿Escuchaste bien? Dos chicos fueron detenidos por la policía de la provincia de La Rioja por haber pintado en la pared "Famatina no se toca". Esto lo informó la asamblea, así que lo estaremos trabajando la próxima semana. Es información que publica este programa, los compañeros del programa Al Dorso, que es un programa sobre la deuda externa, que nosotros lo retransmitimos en la 90.1. Terrible esta descripción, pero muestra claramente cuál es la persecución y los intereses que existen por parte del gobernador de la provincia de La Rioja. Estamos hablando de Beder Herrera. Finalizamos entonces el programa de hoy con algunos anuncios. Va a existir una charla debate sobre los ferrocarriles, una tragedia anunciada, crisis y perspectivas. Quienes van a ser los panelistas son Juan Carlos Sena, que es del Movimiento Nacional por la Recuperación del Ferrocarril, Alejandro Berkovich, que es economista y pertenece también al colectivo de trabajadores de prensa, y va a estar presente María del Carmen Verdú, que es abogada y es integrante de Correpi. Esta charla debate va a ser el sábado 21, mañana, a partir de las 18 horas, en el espacio político cultural El Churqui, que está ubicado en Yolí 2637, Moreno, Lado Sur. Último anuncio entonces, en el programa de hoy, 20 de abril, de Recorte Informativo. Dice: Festival Solidario, para ayudar a las familias más afectadas por el tornado,